Capítulo 8.4. Agencia y resistencia animal. Hacia una solidaridad de clase. Nota. Las primeras máquinas de la revolución industrial no fueron ni la máquina de vapor, ni la imprenta, ni la guillotina, sino el trabajador esclavo de la plantación, la trabajadora sexual y reproductiva y el animal. Las primeras máquinas de la revolución industrial fueron máquinas vivas. El humanismo inventa otro cuerpo al que se llama humano. Un cuerpo soberano, blanco, heterosexual, sano, seminal. Un cuerpo estratificado y lleno de órganos, lleno de capital, cuyos gestos están cronometrados y cuyos deseos son el efecto de una tecnología necropolítica del placer. Libertad, fraternidad, igualdad. El animalismo desvela las raíces coloniales y patriarcales de los principios universales del humanismo europeo. El régimen de la esclavitud y después del salario aparecen como el fundamento de la libertad de los hombres modernos. La guerra, la competencia y la rivalidad son los operadores de la fraternidad y la expropiación y la segmentación de la vida y del conocimiento el reverso de la igualdad. Preciado, año 2014. Si hay de algo que quiero dar cuenta en este trabajo es que si bien los animales no humanos han sido y son considerados muy frecuentemente como mercancía, propiedad o medio que existe por y para los humanos, los otros animales son mucho más que el estatus que las humanas les hemos otorgado. Estudiar sus cuerpos es estudiar también su lucha, su resistencia y búsqueda de la libertad. Para empezar, me gustaría justificar cómo entiendo la agencia y por qué considero vital incluir este concepto en el estudio de los cuerpos no humanos. La agencia, cuyo término original es el anglosajón agency y que también ha sido traducida como agentividad o acción y transformación social individual, Esteban 2013, se refiere a la capacidad de un individuo o grupo de actuar en el mundo. Este concepto trae a debate la cuestión del determinismo de la estructura social, pues la agencia se tornaría, en cierto modo, una vía de escape, un ejercicio de práctica creativa y transformadora frente a la imposición de la estructura y los mandatos sociales. Estudiaré la agencia de los animales no humanos desde los cuerpos, revalorizando lo corporal como espacio de resistencia, pues como señala Esteban, se abre una cita, la acción y la transformación social e individual deben ser consideradas procesos sustancialmente corporales y como tales deben ser analizadas. 2013, página 57. Me interesa incidir también en que no solo los seres considerados racionales, es decir, el sujeto hegemónico del hombre blanco, cisgénero, heterosexual, delgado, funcional, entre comillas, etc., son poseedores de la capacidad de agencia, y que ésta no se expresa únicamente a partir del lenguaje verbal. Mi apuesta aquí es justamente la de mostrar la profundidad con que el sistema de dominación especista condiciona la manera en que observamos a los animales no humanos, y el hecho de negarles sus resistencias cotidianas ante el sistema de dominación especista no es sino consecuencia de dicho sistema de opresión. Como humanas privilegiadas, nos negamos a concederles tal capacidad, por reconocer su resistencia es reconocer su deseo de libertad, su reacción ante la violencia que les imponemos. Los animales no humanos existen por sí mismos y se manifiestan para lograr sus propios fines. Para mí, este reconocimiento e implicación con la otra me lleva a concebir su cuerpo como merecedor de respeto y libertad, y por tanto me obliga a teorizar desde la necesidad de preocuparnos del lugar de poder en el que nos ubicamos en relación a ellos, con miras a generar nuevas formas de relación alejadas de la dominación. El historiador Jason Hribal estudia las lógicas capitalistas de plusvalía, maximización del beneficio y promoción del consumo masivo a partir del trabajo no remunerado de los animales humanos. Sostiene Hribal que su fuerza de trabajo ha servido para construir y sustentar el sistema capitalista a partir de la explotación de sus cuerpos. Frente a otras propuestas teóricas en lo respectivo a la relación entre capitalismo y animales no humanos, en las que los animales son considerados mercancías vivas superexplotadas, Torres 2014. Hribal reconoce a los demás animales como sujetos con capacidad de acción y autonomía, sin por ello ocultar la situación de extrema explotación a la que se han visto y se ven expuestos. Se abre una cita, el uso de mercancías versus trabajadores no es una cuestión de semántica, la primera es una visión desde arriba, una visión desde la perspectiva del capital. La segunda es una visión desde abajo, una inversión de la perspectiva del capital. La primera, en definitiva, ve a los otros animales como objetos. La segunda los ve como sujetos. Reconocer a los otros animales como trabajadores no es una justificación de o para su explotación. Más bien es un reconocimiento de lo que hicieron y de la historia que han hecho. Una vez planteé la pregunta, ¿quién construyó América? Mi respuesta fue que los caballos, bueyes, vacas, cerdos y gallinas lo hicieron. Su trabajo ha sido tan importante en la construcción de este país como el trabajo de las humanas. Es verdad que los otros animales no son esclavos o trabajadores asalariados. Es verdad que son obligados a esta situación, pero esto no hace que su trabajo tenga menos valor de producción, que sea menos significativo o que no sea un tipo de trabajo. El trabajo no remunerado de los animales ha sido la base en la que el trabajo de los humanos se ha construido. Ha proporcionado las condiciones estructurales del crecimiento del capitalismo. Es la fuerza motora detrás de la sociedad productiva moderna. 2012, páginas 153-154. Para Hribal, el rol primordial que han jugado los animales no humanos puede ser analizado desde una categoría de clase social. En este punto propone el establecimiento de una solidaridad de clase entre humanas y no humanas oprimidas. Me parece muy interesante en este punto poner en relación el trabajo no remunerado de los animales no humanos con el de las mujeres que históricamente han realizado y realizan el trabajo doméstico. Federici, 2013. Así como la plusvalía obtenida a partir de la explotación de mano de obra indígena. A estas tres variables podemos entenderlas como acumulación originaria del capital, y es en base a esta explotación no remunerada y socialmente invisible que el capitalismo se configura, enriquece y expande. Afirma Mariana Gómez en su ensayo Bestias de carga, fortaleza y laboriosidad femenina para el capital, la incorporación de las indígenas chaquenas al trabajo en los ingenios que, se abre cita, además de los jornales inferiores que se les pagaban a las mujeres, existía una serie de ahorros que la patronal se generaba cuando contrataba mano de obra indígena. Ellas, además de ser junto a los niños la mano de obra más barata y flexibilizada, y estratégicamente ninguneada, en los ingenios subsidiaban con su trabajo doméstico a la patronal. ¿Quién construiría las chozas donde los indígenas dormían y vivían? ¿Quién cocinaría al término de la jornada laboral, aún sin contar, como señaló Vidal, con los elementos más indispensables para confeccionar una comida regular? ¿A cuáles trabajadores sino a las mujeres se les podía pagar casi la mitad del jornal diario por el mismo trabajo que hacían los hombres? Páginas 248-249. Algo parecido argumenta Silvia Federici en el 2013 cuando se refiere al trabajo doméstico no remunerado de las mujeres a quienes el capitalismo ha hecho entender como, entre comillas, un acto de amor, constitutivo del ideal de la buena mujer, madre, esposa y cuidadora. Por otro lado, es llamativo que la explotación sexual, más allá de la especie, ha sido una fuente histórica de la obtención de la plusvalía. Se abre una cita. Si hay un origen del concepto de plusvalía, sin duda se encuentra en el acto de coger la leche de las hembras de mamífero, vacas, cabras, camellos, renos y yeguas. Esta incautación siempre ha tratado sobre convertir la reproducción, la función natural del embarazo y la lactancia, en una forma de trabajo de la que se puede extraer un excedente de leche para otros propósitos, ya sea para uso o para intercambio. Los individuos han desarrollado diferentes formas de hacer esto. Pueden tomar la leche que haya quedado después de que el ternero se haya alimentado. Pueden destetar al ternero en cuanto sea posible para conseguir más. Pueden matar al ternero para quedarse con toda. Pero bajo el capitalismo, este querer más nunca termina y nunca está satisfecho. Es eso lo que define al sistema y lo hace distinto de todos los modos de producción anteriores. Hribal, 2012, página 133. A partir del estudio de Claire Palmer en el 2001, quiero señalar el concepto de prácticas constitutivas de la dominación humana sobre las no humanas, que serían aquellas a que afectan a su subjetividad y conformación corporal. Para Palmer, basándose en Foucault, existen dos tipos de prácticas. Por un lado, las prácticas internalizadas, que pasan por la domesticación a través de la cría selectiva, la biotecnología, el entrenamiento y el aprendizaje recompensa, técnicas todas que convierten a los no humanos en seres útiles para el uso humano. Por otro lado, cabe destacar las prácticas externas, que afectan directamente al cuerpo y las circunstancias del animal. Confinamiento, aislamiento de los miembros de su especie, castración, mutilaciones corporales de varios tipos, castigo físico, etc. Ambas están relacionadas y tienen efectos sustanciales en las subjetividades de los animales no humanos, como puede verse con los casos de zoocosis en animales en cautiverio. 2001, páginas 354-355. La agencia es una herramienta teórica que permite localizar la resistencia existente en lo que ha sido conceptualizado como microprácticas, Palmer 2001. Si bien la dominación que se ejerce sobre ciertos sujetos es estructural, siempre existen respuestas a ese ejercicio del poder, incluso cuando las respuestas no son capaces de revertir dicha dominación sistemática. De esta forma, prácticas como la autolesión pueden ser analizadas como prácticas de agencia y resistencia. Darío Soech estudia el caso de la autolesión como práctica de resistencia entre los obreros trabajadores en la industria automotriz transnacional. Se abre la cita. Nos referimos específicamente a los accidentes de trabajo autogenerados sobre el cuerpo, las contradicciones manifiestas en la alteración del uso corporal, donde las presiones del proceso de trabajo automotor aparecen como un doloroso, entre comillas, espacio de resistencia y lucha política. Tales accidentes inducen nuevas experiencias individuales o colectivas en la plataforma laboral, tan pronto como reconocen unas potencialidades escondidas en el cuerpo que actúan como eficientes modalidades para abandonar el proceso de trabajo. Desplazarse del puesto de trabajo al servicio médico, esperar unos minutos hasta la atención médica definitiva, cuestionar el desacertado diagnóstico del médico, ser auxiliado con vendas protectoras y luego retornar a la cadencia del trabajo fabril, han consumido un tiempo pagado por la corporación y desechado en gestos inútiles, ineficaces o completamente inservibles por el operario. Fin de la cita, 2010, páginas 2012-2013. De forma similar, la zoocosis o sufrimiento psíquico, la autolesión, los movimientos estereotipados y repetitivos son indicadores de la frustración que origina en los animales no humanos la privación de libertad. La dominación estructural está marcada en sus cuerpos, a menudo modificados genéticamente o víctimas de la indefensión aprendida. Se abren comillas, la condición de aprender a comportarse pasivamente sin poder hacer nada y no responder, a pesar de que existen oportunidades para ayudarse a una misma, evitando las circunstancias desagradables o mediante la obtención de recompensas positivas. Como los elefantes, que al haber sido encadenados desde pequeños, han aprendido que no pueden escapar tras intentarlo con sus fuerzas de bebés, lo cual les bloquea aún de mayores cuando perfectamente podrían romper sus cadenas. Fin de la cita, Asamblea Antiespecista de Madrid, 2014, páginas 114 y 115. Hribal expone el carácter transespecífico de las microprácticas de resistencia cuando sostiene. El ganado puede resistir al proceso productivo, ya sea trabajando en los corrales, durante su alimentación o en los mataderos. Pueden ir despacio a propósito, luchar, patear, saltar y escapar. Esta resistencia causa interrupciones y ralentiza la cadena de producción. Rebelarse puede también causar lesiones autoinfligidas, como hematomas, lo que disminuye significativamente el valor de sus cuerpos como mercancía final. Parte del argumento de los animales son parte de la clase trabajadora era que los animales podían oponer resistencia a su explotación. He elegido utilizar el término resistencia, entre comillas, porque estas acciones particulares por parte de los otros animales, a veces violentas y otras veces no violentas, son intencionadas y dirigidas directamente a eludir los diseños humanos y ganar autonomía. La resistencia no es una característica exclusivamente humana. 2012, página 141, fin de la cita. Torres complejiza el análisis aplicando el concepto marxista de alienación al sistema de dominación especista. Según los estudios de Noske, en Torres 2014-83-84, los animales son alienados, entre comillas, desanimalizados, de cuatro formas. De lo que producen, fluidos, hijos o sus propios cuerpos. De su actividad de producción, apropiación corporal y control de ritmos vitales. De la socialización, contacto y juego, maximización de beneficios a partir del confinamiento. Y finalmente, de su entorno natural. Se abre en comillas, Noske concluye que la cantidad de alienación de los animales provoca la alienación de la vida de especie. En Torres 2014, páginas 83 y 84. No obstante, y a pesar del innegable carácter sistémico de la dominación especista y del ocultamiento físico y discursivo de las resistencias de los no humanos, no quiero dejar de reseñar la lucha que los animales no humanos libran desde sus prisiones, sus jaulas, los centros de explotación y exterminio a los que son dirigidos nada más nacer o tras ser capturados en su medio natural. Esta resistencia puede parecer invisible, pero la mayoría de animales encerrados están librando en este momento su propia batalla por la libertad, Nota 37. Para conocer en detalle historias de rebeliones animales, recomiendo el blog Querer la Libertad, 2016. Numerosos ejemplos dan muestra de formas creativas y confrontativas de agencia, como las agresiones y asesinatos a entrenadores o domadores y las fugas de centros de explotación, operaciones en las que a menudo los animales no humanos hacen uso de herramientas o colaboran entre ellos para obtener la libertad. Estas formas de rebelión, a menudo castigadas con mayor violencia o directamente con la muerte, son el ejemplo más evidente del deseo de libertad de todos los animales.